Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. En Peñíscola, en Castellón, se sigue buscando contrarreloj a las dos personas desaparecidas bajo los escombros del edificio de apartamentos que se ha derrumbado. A medianoche ha podido ser rescatado con vida un adolescente de 15 años que ha respondido con gritos a las llamadas de los bomberos. Ha sido muy laborioso sacarlo de allí porque estaba atrapado del tórax para abajo, lo han tenido que sacar manualmente. Se busca ahora a una mujer y a su hijo con ayuda de perros. Y dos ancianos han muerto en las últimas horas en la residencia Vitalia de Écija, en Sevilla, a causa del coronavirus, con lo que ya son 14 los fallecidos en este centro. Otros 20 residentes siguen contagiados. En la residencia de Alcalá de Guadaira, también en la provincia de Sevilla, son 3 los fallecidos y 33 positivos. Y un nuevo brote en el centro de personas mayores Gerón, en Sevilla capital, afecta ya a 43 residentes. No ha habido sorpresas y el Gobierno y las comunidades autónomas han decidido mantener las medidas que pactaron el pasado mes de mayo para la vuelta al cole, es decir, la presencialidad, la obligatoriedad de la mascarilla a partir de los 6 años y la posibilidad de rebajar la distancia interpersonal a 1,2 metros en escenarios de baja incidencia. El consejero de Educación de la Junta ha trasladado un mensaje de tranquilidad, pero dice que no hay que bajar la guardia. Javier Imbroda. Trasladar un mensaje de tranquilidad, de confianza a toda la sociedad, de que todas estas medidas y con la responsabilidad compartida por parte de todos y la colaboración de todo el mundo y con esta vacunación podemos transmitir un optimismo prudente, pero sin bajar la guardia. Se va a contratar a 5.300 docentes de refuerzos, una cifra similar a la del curso pasado. Y ya han sido repartidos por Andalucía 36 personas pertenecientes al primer contingente de refugiados afganos que han sido asignados a nuestra comunidad. Han llegado al centro de Cruz Roja de Puente Genil, en Córdoba, han llegado 20 personas, 7 a la Cruz Roja de Málaga y 7 más a la Cruz Roja de Córdoba capital. Se suman a otros 2 refugiados que llegaban este martes a Almería. 331 personas han llegado esta pasada tarde al aeropuerto de Torrejón de Ardoz. España está intensificando en las últimas horas el operativo de rescate y está cargando al máximo los aviones. Con los que terminen de llegar en las próximas horas, nuestro país habrá evacuado a cerca de 1.600 refugiados. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacaba que hay otras 282 personas en el aeropuerto de Kabul preparadas ya para embarcar hacia España. Estamos acelerando la evacuación para intentar traer al máximo número posible de colaboradores afganos para garantizar su libertad y garantizar que tengan una vida en paz y en democracia. También hemos conseguido ya que haya 282 personas que estén dentro del aeropuerto de Kabul, colaboradores también de España, que tomarán un vuelo a Torrejón en las próximas horas, en los próximos días. El precio medio de la electricidad vuelve a marcar hoy un máximo histórico en el mercado mayorista, con 122,7 euros por megavatio hora. Es el 6º récord histórico alcanzado este mes de agosto. Con respecto a hace un año, el precio medio diario para este jueves será un 165% más caro que en la misma fecha de agosto de 2020. Y en las sierras de Cazorla y Segura, en Jaén, se sigue trabajando para recuperar la normalidad tras las tormentas caídas en la madrugada de ayer. La mayoría de los avisos fueron por anegaciones en viviendas, bajos, sótanos, garajes y también por acumulación de balsas de agua en la vía pública y en parcelas. Burunchel fue donde más incidencias se produjeron. Se recogieron 82,7 litros por metro cuadrado. Para hoy se espera que suban las temperaturas en toda Andalucía. Tenemos a esta hora 19 grados en Huelva capital, 20 grados en Baena, Córdoba, 23 en Marbella, en Málaga, Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues saludos y bienvenidos, y justo en este preciso instante acaban de conectar la radio en su baño, en el dormitorio, en la mesita de noche, en la cocina o ya en su vehículo dirigiéndose al trabajo. estén donde estén en Andalucía, sean todos bienvenidos. Con ustedes, efectivamente, Juan Antonio Jurado, un placer. Hasta las 7 en punto de la mañana, tenemos todavía 55 minutos y muchos contenidos. Manuel Hernández en la realización. Y el 670-940-200, que sigue generando llamadas o mensajes, como por ejemplo este. Buenos días, Juan Antonio y al Club de los Primeros. Buenos días. Nada, aquí desde la frontera, vamos ya a montar en el tractor, liado en el olivar. Y nada, mandar un saludito a todo el mundo, que ya estamos a jueves y que tengamos todo un buen fin de semana. Venga, un saludito para todos. Un saludo fuerte. Por ahí. Gracias, igualmente. Buenos días, Juan Antonio, y a todo el Club de los Primeros. Hola. Aquí Enrique, de Córdoba. ¿Qué tal, Enrique? Vamos a ver si echamos hoy jueves y mañana sábado. O sea, mañana, bueno, mañana viernes, va bien. El sábado. Claro. Ya lo hemos entendido. Bueno, que tengáis todos un buen día. Venga. Ya se va notando que van bajando las temperaturas. Y se van acortando los días. Un abrazo para todos. Un saludo. Pero vamos, que no se preocupen, que calor todavía tiene que hacer calor, ¿eh? No, que queda septiembre, que a saber qué nos tiene reservado el mes de septiembre, el mes de la guerra en los romanos. Buenos días. Aquí Álvaro, que va camino hacia Granada desde Almuñeca. Tengo a mi mujer y a mi niño descansando aún en Almuñeca. Y yo todos los días subo y bajo y me doy el palizón. Pero vaya, ¿qué vamos a hacer? Merece para la pena. Que estén bien. Llevo sin descansar pues 4 semanas con esta, porque tengo mi cafetería y la verdad que es que ahora mismo no podemos cerrar y ya estamos a tope. Quiero decir que muchas felicidades, Juan Antonio, por el programa, porque nada más levantarme pongo la radio y al escucharte pues con tu voz me ayuda a tener un viaje mucho más ameno. Venga, muchas gracias. Felicidades por sus palabras y buen día a todos y a todas. Un saludo. Es nuestra obligación y nuestra devoción también, nuestro deseo, que lo pasen bien escuchando la radio y que comiencen con buen pie cada día. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Buenos días, el Club de los Primeros. Ha sido un placer escucharte estos días desde de agosto, Isla Mayor. Soy Rafa. Final de julio. Camino Extremadura, por los cangrejitos. Ha sido un placer escucharte estos días de vacaciones que has tenido, Charo. Pues ha sido un placer escucharte a ti. Muchas gracias, de verdad. Y te voy a contar una cosita del seguro. Venga. ¿Qué me pasó con el seguro de hogar? A ver, ¿qué te ocurrió? Se me averió la nevera, el frigorífico. Y llamé al seguro y me dijo que cuánto tiempo tenía el frigorífico. Digo, pues el frigorífico tiene 5 años. Vamos, no tiene muchos años. Y me dice, sería mirar el ordenador. Y la respuesta que me da es que si tiene más de 4 años no me cubre el seguro. Y digo, pero si tiene menos años me lo cubre la garantía, ¿no? Que yo compré el frigorífico y me daba 2 años garantía y yo amplié la garantía 2 años más por 30 euros. Sí, sí. Y sin embargo ahora estoy en otra casa de seguro y se me ha averiado la nevera. Y si lo a cubre. Los años, ya ha pasado 5 o 6 años. Y me ha cubierto, es un congelador, no una nevera, es un congelador. Sí, sí. Y me ha cubierto. Vamos, me ha dado 150 euros de todo lo que yo le he puesto. Y bueno. Un saludito para todos. Venga, un saludo fuerte. Claro, una de las incidencias o de las quejas de los clientes más frecuente, hemos referido antes, el no tener cobertura en algún momento y nosotros sin saberlo quizá, ¿no? Pero también, ¿qué puede suceder? Pues que la indemnización sea insuficiente después de sufrir un siniestro por el que la compañía de seguros debe indemnizarnos con el valor determinado en la póliza. Valor a nuevo, valor venal, o cuando tenemos lesiones, en el caso de un vehículo, ¿no?, permanentes, pues el perito de la compañía valora el alcance de los daños y realiza una oferta de indemnización. Si la cantidad no cumple con nuestras expectativas, pues tenemos derecho a que un segundo perito realice una nueva valoración del daño y con el nuevo informe de este profesional, pues podemos reclamar a la compañía aseguradora. O sea, no tener coberturas sin esperarlo, indemnización insuficiente, o por ejemplo, otra de las prácticas que suceden es la subida de la prima sin previo aviso. Pero también está la picaresca. Ahí teníamos antes la entrevista de Charo con un detective, que también funciona muy bien con las compañías de seguros. Más llamadas. Buenos días, primerizo. Buenos días. Venga, Juan, vamos por el jueves, desde aquí, Manolo, desde aquí de Umbrete. Vamos camino de Almonte para ensayar jueves. Ya estamos en la recta final de la semana. Sí, señor. Un abrazo a todos y que tengamos un fin de semana bueno. Seguro que sí. Bueno, y el mosto, que ya mismo está en puertas, ¿eh? Qué rico está el mosto de Umbrete. Buenos días, Juan Antonio. Bienvenido, buenos días. Y a todos los compañeros madrugadores del club. Soy el Chicho. Ya estamos aquí de vuelta de las vacaciones. Y menudo empiece hemos tenido. Hemos tenido aquí en la Sierra de Segura unas inundaciones y unas tormentas que para qué, ¿sabes? Bueno, pues nada, ya estamos de vuelta. Ah, una cosa. ¿Sí? A ver si puedes dedicarle una canción a mi compañero Paco de la Alberquilla. Hasta mañana. Voy a notar lo que no se me olvide. Paco de la Alberquilla. Muy bien. Pues nada, lo haremos dentro de un momentito. 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio. Hola. En tu penúltimo día de trabajo, un saludo. Y quiero también saludar muy especialmente a todos los trabajadores que se levantan tan temprano para que a nosotros no nos falte de nada. Nosotros trabajamos, yo soy del grupo de Juan de Córdoba, del grupo de los jubilados. Sí. Así que un saludo para todos los trabajadores que son los que llevan el peso del paso. Venga, un saludo para todos. El peso del paso, qué divertido. Evidentemente, igual que usted, que ha estado toda su vida trabajando, ya era hora de relajarse y descansar. Buenos días, José Antonio, Juan Antonio. No se preocupe, no pasa nada. Y el club de los primeros. Buenos días. Pues nada, yo no voy a ningún lado, nada más que me despierta muy pronto. Y bueno, pues como me gusta escucharos, me encanta. Y aquí estoy en mi terraza, en Granada, hace fresquito. Y nada, esperando que amanezca para hacer cositas prontito. Ya tengo el lavavajillas puesto, ¿eh? Claro. Que esa noche se me olvidó. Y otra cosita. Sí. ¿Os habéis dado cuenta del efecto de hojas que había esta semana pasada que parecía otoño? Sí, sí. Era sí, impresionante sí, el parque de Granada, aquí, de Tico Medina, sí, o en Churriana, que tengo una casa. Era otoño, pero no, todavía es verano. Sí, venga, sí, no, pero un saludo para todos. Efectivamente. Buenos días. Buenos días. Lo que ocurre, lo hemos comentado aquí en la emisora, es que las plantas ahora tienen, con el calor también lo pasan mal ellas. Entonces hay una pérdida de agua tremenda. Por eso caen más hojas de lo que debiese. Pero se debe al calor y a la falta de hidratación, no es otra cosa. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Días de verano. El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes. Música en directo, gastronomía y, por supuesto, la actualidad. Tu mejor guía radiofónica para disfrutar del verano. Días de verano, los fines de semana, desde las 9 de la mañana, con Ana Carvajal y Mariló Seco. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Bueno, pues hemos hablado de detectives y nos hemos acordado de Shaft. Estamos viajando en el tiempo hacia 1971. Esta canción va para Paco de la Alberquilla. Paco, para ti, que te la envía un amigo. Esta canción fue escrita y grabada por Isaac Hayes en ese año. Es la canción principal de la banda sonora de la película Las noches rojas de Harlem, con un estilo entre el soul, el funk. Se lanzó como single, como sencillo, eso sí, acortaron un poco la canción. Aquellos singles que tenían un agujero grande en medio, giraban a 45 revoluciones por minuto, y que hoy los niños o los chavales jóvenes, si lo ven, no tienen ni idea de lo que es. Bien, pues, después de la publicación de la banda sonora de la película por el sello Stax Records, el tema de Shaft alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos en noviembre de ese año 71, la lista de los 100 sencillos más importantes de América. Al año siguiente ganó el Oscar a la mejor canción original, convirtiéndose Hayes, Isaac Hayes, en el primer afroamericano en lograr ese premio, ese honor. Desde entonces, la canción ha aparecido en numerosos programas de televisión, anuncios y otras películas, por ejemplo, como el remake que se hizo de Las Noches Rojas de Harlem con Shaft como protagonista hace 21 años, en 2000, para la que Hayes regrabó la canción sin hacer ningún tipo de cambio. Es una canción bellísima, desde luego. Ha habido muchas versiones también y samples a través de los años. Sammy Davis Jr. la grabó con una letra ampliada y Joe Batán también lo hizo en versión latina allá en el año 1972. Este es el tema de Shaft desde los 70. Perfecto. Buenos días, Andalucía. Buena música para conducir, para despertarse en nuestra tierra. Canal Sur Radio con el club de los primeros en nuestra tierra. Temazo de Isaac Hayes, ese tipo de Covington, Tennessee, que nos dejó. También murió en agosto, por cierto, en pleno verano del año 2008. Compositor, cantante, actor y productor norteamericano. Canción magnífica. Yo creo que a ustedes les habrá gustado y espero que a Paco también. 679-40-200. Manuel, vámonos. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Desde Fuente de Andalucía, mandándote un saludo. Sevilla. Dirección Huelva. Ajá. Para hacer el reparto, un placer y un privilegio tenerte como comunicador, gran comunicador. Gracias, hombre. Y me gusta mucho cómo cuentas tú las historias de música. Soy gran aficionado a ti. Uh-huh. Y, qué bien, gracias, hombre. Y nada, y vamos a echar el día atrás. Pues claro que sí. Saludo para mis compañeros y compañeras que estarán todos ya empezando a trabajar como yo. Un abrazo fuerte, Juan Antonio. Un abrazo fuerte. Esperemos que estés pronto otra vez en onda. Sí, no te preocupes, que trabajo ahí, ¿eh? No te preocupes tú, que yo como el guardián aparezco, desaparezco. Porque aquí se hacen muchísimas cosas, muchísimas tareas las que tenemos por delante en esta temporada que empezamos el próximo lunes en esta casa, en Canal Sur Radio. Buenos días, Club de los Primeros. Así es. Soy Rafael Ponce, del Canal del Valle, esperando que amanezca para meterle mano a los aviones. Anda. Ya estamos a jueves. Venga, un saludo para todos. Muy bien, gaviones, qué barbaridad. Vaya trabajito también, ¿eh? Con el calorcito, qué maravilla, qué envidia. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Antonio. Adelante. Aquí estamos, a ver si intentamos voltear el jueves y seguida el viernes y fin de semana. Que aunque no lo crea, yo que no tengo, con mi trabajo que tengo, pues también me gusta que llegue y descansar. Así que hasta mañana, buenos días, saludos para todos. Un saludo, hasta mañana. Buenos días, Juan Antonio, y al Club de los Primeros, y a todos los madrugadores. Ahí vamos camino de Huelva, vamos a ir a cambiarle el agua a las gambas, para que no se pongan malas. Tengáis un buen día por ahí. Lo mismo digo. Cuidadito con la carretera. Siempre, siempre. Es muy traicionera. Sí que es, sí que es verdad, sí que es verdad. Coleguito. En la carretera mucha precaución y esperen lo inesperado, siempre me lo han dicho a mí. Hola Juan Antonio, soy yo otra vez, el Carrete, que antes ver, no, Carrete, ¿qué pasa no ahí? Te he dicho quién era. El Carrete de aquí del puerto de Mazarrón, de Murcia. Y tenemos 23 grados aquí esta mañana, una mañana bien. Muy agradable y muy bonita. Lo es, lo es. Así que nada, un saludo y hasta mañana. Hasta mañana, Carrete. Buenos días, Juan Antonio. Hola. Soy Esperanza de Sevilla. Hola, Esperanza, bienvenida. Pues mira, hijo, a mi madre se le quemó hace ya años el piso entero. Sí. Y cuando vino el perito, el señor perito, por no decirle otra cosa, eso fue horroroso. Le ponía pega a todo, a todo. Total, que tuvimos que contratar a un abogado, que nos costó 3.000 euros hace ya unos cuantos de años. Pero gracias a este abogado, a mi madre le dieron hasta el último céntimo de lo que le pertenecía. Ahí es gastarse el dinero, porque si no lo seguro, nada más que te hacen poner trabas. Lleva a mi madre con el seguro toda la vida y la única vez, mala suerte, que le salió ardiendo el piso. Bueno, mi alma, muchos besitos, que ha hecho muy bien todo este mes. Ay, gracias. Y es que voy andando y voy a asfixiar. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo, y ya lo oigo. Es que te espero el año que viene, hijo. Un beso muy grande. Sí, sí. Un beso grande. Bueno, lo más importante es que su madre, pues, no le ocurrió absolutamente nada. Eso sí que es fundamental. Uno más y continuamos nuestro camino. Salud y buenos días a todos los componentes del Club de los Primeros. Muy buenos días. Paco de la línea para desear un feliz día a todos. Venga, gracias. Estupendo, Paco. Y mi primicia ve que ya se estaba incorporando para el camino de Gibraltar. Lo dicho, salud y buen día. Buen día. Bueno, estamos a punto de ver ya salir el sol, porque dijimos, voy a mirar, el sol sale hoy a las, bueno, todavía queda, a las 7:36 de la mañana y se pondrá a las 9 menos 4 minutos, los días cada vez más breves, con menos luz solar. Continuamos, amigos míos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues Manuel Hernández, el realizador, nos lleva a 60 kilómetros de Cádiz, en plena comarca de la Janda. Allí se encuentra nuestro destino. Es un pueblo pesquero que trabaja en la Almadraba y en las costas marroquíes, pescando con más de 22.500 habitantes, 22.556 según el censo de hace un año. Allí está la playa del Carmen, la playa de Zahora, de los Caños de Meca o del Hierbabuena. David Hidalgo nos aproxima al habla, a la forma de hablar, característica singular de Barbate en Cádiz. Con acento. Yes. Barbate, villa pesquera por excelencia, conserva en su habla muchas palabras y expresiones propias del lenguaje marinero. En esta villa gaditana se dice de las personas con poco juicio o falta de inteligencia que les falta una marea. Una persona que le falta una marea es que no tiene sentido común necesario, ¿sabe? Que no es loco del todo, pero vamos, le falta una marea. Nos lo cuenta Paco Malia, maestro y uno de los componentes del grupo de investigación local Atutué, que ha publicado incluso un libro sobre el habla barbateña. En él se recogen bellas expresiones, como cuando crece el río y no se distingue la desembocadura, fenómeno del que se dice que la mar se casa con el río. También se recogen expresiones marineras como esta, ponerle la proa a alguien. Ponerle la proa a alguien es un poco tomarla con esa persona, no dejarla, acosarla. A ver, un ejemplo podría ser, dice, esta persona me está poniendo la proa, no me deja vivir. La proa y la popa son palabras que denotan la posición trasera o delantera de una embarcación, pero no solo de una embarcación, también se utiliza en los autobuses, aunque este uso no solo se produce en Barbate. La gente del mar cuando sube en el autobús, me voy para popa, me voy para proa, ¿eh? Me voy, ¿sabes? Te digo, la gente no dice me voy hacia adelante o hacia atrás. A proa sería adelante, la parte delantera del autobús, y a popa pues sería detrás. Hay en Barbate tres curiosos adverbios que también señalan lugares. Se construyen con el sufijo ota. Allá lentota, allá bajota, allá arribota. Si está arriba, pues dice allá arriba. ¿Dónde está tu hermano? Pues mira, está allá arribota, ¿no? Pues está allá bajota. Y allá lentota, allá lejos. El arte de Cádiz está presente en Barbate, donde se llama espiritual a una persona muy delgada. O se dice también que algo ocurre de caga lástima cuando sucede por suerte o por los pelos. También hay algo de guasa cuando a un puchero no se le echa su pringa. Un puchero que no lleva la pringada, que no lleva un puchero maricón. Pero en lo que respecta a la gastronomía, el plato más curioso de Barbate es el llamado Franco en las Lomas, relacionado con las estancias del dictador en este pueblo. La gente de la mar le llama los garbanzos con acelga, le llaman Franco en las Lomas. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver Franco con...? Es que por lo visto Franco iba mucho a las Lomas a cazar. Las Lomas es una zona de aquí próxima a Benalú de Sidonia. Pues Franco por lo visto iba a cazar allí y por lo visto le gustaba mucho los garbanzos con acelga. También se habla de que por la similitud un poco, que no sé, que Franco recuerda un poco por su calvicie y tal, recuerda un poco a un garbanzo, se comenta aquí también. Aquí tiene un significado especial la palabra chorlo o chorlito. Se usa cuando nos referimos al hijo de un tataranieto, cosa poco habitual en nuestros días. Aquí en Barbate hubo una señora, se llamó la tía Tolica, que es la abuela de Barbate, duró 107 años, y ella en una entrevista que le hizo el diario de Cádiz en el año 40 y algo, comentaba que una de sus ilusiones era conocer un chorlo. Si pasa por Barbate y escucha que alguien está metido en bulla, no se asuste, es así como se denomina aquí a la pubertad. David Hidalgo para Radio Andalucía Información. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues estamos hablando de los seguros. Tienen sus ventajas, sus inconvenientes. Eso sí, hay que estar siempre bien informado y leer la letra pequeña atentamente. De hecho, yo he tenido también algún que otro siniestro en casa, por ejemplo. Y antes de dar parte al seguro, siempre he recogido la póliza de seguros. Y, bueno, habitualmente no la cubría, entonces, ¿para qué molestarse? ¿Para qué llamar? Por ejemplo, eso de la subida de la prima sin previo aviso que decíamos antes, podemos comentarles que la compañía de seguros no puede subirnos la prima del seguro sin avisarnos con al menos 2 meses de antelación, a menos que la subida sea por razones estipuladas en el contrato, lógicamente, como pueden ser pues el aumento de la siniestralidad, la subida del IPC o una agravación del riesgo. Por algún motivo. 679-40-200, acercándonos peligrosamente incluso a las 6:30 de la mañana. Ahí les contaremos de nuevo las noticias en formato de titulares. Tenemos tiempo para seguir con nuestros queridos oyentes, con sus mensajes. Juan Antonio, estoy aquí otra vez. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué quería decir? ¿Qué ha sucedido? Que estaba orgullosa de los soldados o de España, de lo bien que lo está haciendo, porque creo que escuché que es de los países que está allí a pie en el aeropuerto, sí, que es de Afganistán. No es nuevo eso. Y están haciendo todo lo posible por traer lo más posible así a Gano. Es. Así es. Salvarlo. España, se me pone la piel de gallina. A mí también. Porque creo que el embajador de España está allí todavía. Un fenómeno. La segunda de España. Creo que es maravilloso lo que están haciendo allí los soldados españoles, salvando a Gano lo más posible. Creo que mejor que ningún país. Venga.

Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues sí, estamos hablando de los seguros, unos a favor, otros en contra, contándonos algunos oyentes sus experiencias. También algunas de las quejas están centradas por parte de los clientes en los retrasos en la resolución de los siniestros. A veces, tras varios días desde la ocurrencia, desde que ha sucedido el siniestro, el seguro sigue sin aceptar el pago de la reparación o de la indemnización. Y entonces el cliente decide reclamar a la compañía porque no pueden estar más tiempo sin su vehículo. Sobre todo, imagínense, si es usted su herramienta de trabajo, es panadero, es camionero, es repartidor. Tengan en cuenta que las aseguradoras tienen un plazo de 40 días para hacer el pago de los daños físicos y materiales conocidos tras las investigaciones y peritaciones que lleve a cabo tras un accidente, por ejemplo, en el caso de accidentes de tráfico, que hayan sufrido con su vehículo, lo que se conoce como pago del importe mínimo. El periodo establecido para que realicen el pago del total de la indemnización puede extenderse hasta 3 meses desde la declaración del siniestro. A ver qué nos cuentan nuestros oyentes. Buenos días. He trabajado muchos años de perito de seguro y he visto de todo. He visto gente que con fotos de los mismos daños han querido cobrar 3 veces el seguro en diferentes compañías, teniendo asegurado lo mismo en varias ocasiones. Y tienen la suerte o la casualidad de que he coincidido en varios siniestros y he visto los mismos daños. Entonces eso ha sido un fraude como una casa. Y también he visto ocasiones de siniestro en el que la persona que sufre el siniestro le han vendido una cosa. O sea, él ha pedido una cosa a la compañía y el comercial, con la guerra de precios, que esto es una merienda de negro, le ha vendido lo que le ha podido vender al precio que para poder pelearlo. Entonces, lo que el usuario ha comprado no tiene nada que ver con lo que él quería, con lo que realmente necesita. Y entonces, cuando ya tenemos los problemas de coberturas, exclusiones y que no está garantizada la póliza. Esto es muy triste porque al final todo el mundo sale perdiendo el asegurado, sale perdiendo el comercial que lo vende porque ya no va a vender más, y sale perdiendo el perito, que es el que está en medio, que se lleva todas las guantas. ¿Es usted? Y no tiene culpa de nada. Y al final quien sale ganando son los bancos, que son los dueños de todas las compañías de seguro. En fin, es un mal que tenemos y que tenemos que aprender a jugar con ello. Simplemente es una cuestión de saber manejarlo. Venga, suerte a todos. Sí, la picaresca también nos hemos referido a ella, efectivamente. Sucede también con las compañías. Y luego están también los infraseguros. O sea, tienes un capital asegurado que realmente es menor para pagar menos de lo que vale. Y luego, en función de lo que tú estás pagando, evidentemente vas a recibir una indemnización acorde con ello. Más llamadas al 670-940-200. Un placer escucharlos a todos, desde luego. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí Juanito de Sevilla, el Palangana de Triana. Un saludo muy grande, feliz jueves para todo el mundo. Y en especial para todos los transportistas aceiteros que vemos en toda Andalucía. Hacemos más kilómetros que el bajo de la Piqué. Un saludo muy grande, señores. Más kilómetros que, por ejemplo, aquí en Sevilla se dice mucho, más kilómetros que la Bética o la Sepulvedana. También se dice mucho por Jaén, que la Pava, le llaman la Pava a la Sepulvedana desde hace muchísimos años. 6:00 a.m, 38 minutos en esta tierra que adoramos. Enorme, maravillosa, diversa, se llama Andalucía. Pues hemos estado en Barbate hace un rato y ahora cambiamos de situación. Verán, tras el boom del almendro, que vaya cosecha este año, otro fruto seco, el pistacho, está llamando con fuerza a las puertas de la agricultura andaluza. Las provincias con climas más fríos como Jaén o Granada e incluso las zonas más altas de Málaga y Almería es donde hay una de las plantaciones más antiguas de España con más de 40 años. Fueron las primeras en iniciarse en este cultivo al que ahora se están sumando agricultores de Córdoba y en menor medida en Sevilla. Comer pistachos es saludable y no lo decimos nosotros. Bueno, Isabel Campos nos da más detalles al respecto. Nutrición. Comer unos 45 pistachos al día es bueno para nuestra salud y nos puede ayudar a perder peso. Los nutricionistas recomiendan el consumo diario de frutos secos como alimento por sus propiedades para reducir el colesterol o aportar calcio y magnesio. Pero también hay una cualidad que puede resultar más sorprendente. Ayuda en las dietas para perder peso. La doctora Magda Carlas recuerda que pueden ser un magnífico tentempié y con gran efecto saciante. Es que de verdad es un alimento que creo que hay que reivindicar. Primero porque es muy de proximidad, es muy nuestro y esto es muy interesante. Y lo segundo porque es natural. Y lo tercero porque ya sería hora que para picar y para nuestros tentempiés cojamos cosas naturales. Que además está muy bueno porque es que el fruto seco, la ventaja que tiene es que es sano, pero además es que es muy agradable de tomar. Hay que recordar que para controlar el peso o seguir cualquier dieta de adelgazamiento es muy importante evitar estar muchas horas sin comer. Cuando transcurren muchas horas del desayuno a la comida y de la comida a la cena, pues claro, el apetito aumenta muchísimo. O sea, los niveles de glucosa nos bajan y hay un momento que el apetito es descontrolable, que es cuando ya tú vas al plato y te lanzas. Es eso lo que tenemos que evitar. Una vez en la mesa, mejor optar por cantidades que no sean demasiado grandes, pero tampoco levantarse de ella con hambre. Y para ello tenemos también como aliados los frutos secos, por ejemplo, en ensaladas. Pero si quieres utilizar como tentempié a media mañana, por ejemplo, y eres una persona de apetito potente, y eres una persona que tarda muchas horas o que hay muchas horas desde su desayuno hasta la comida, pues lo puedes comer de golpe. Y ahí está la gracia del fruto seco, ¿no? Que realmente te va a saciar muchísimo. Sin olvidar además todas sus propiedades. Que tiene unas grasas muy cardiosaludables porque, por ejemplo, el pistacho, la mayor parte de sus grasas, que es más que el 50% del peso del fruto, son grasas monoinsaturadas, o sea, similares al aceite de oliva. Pero es que además tiene unas sustancias que son los fitoesteroles que ayudan a bajar el colesterol. Pero es que también tiene calcio, tiene magnesio, tiene un antioxidante que es la vitamina E. Es decir, es un alimento que es muy completo. Y entre ellos los pistachos como fuente de hierro. Todos tienen unas características muy positivas, esto es la purísima verdad, pero es verdad que el pistacho, por ejemplo, y cara sobre todo al público femenino, es el fruto seco que más hierro tiene, y eso nos interesa, porque una de las carencias, pues que realmente más frecuente entre las mujeres de edad reproductiva es justamente el hierro. O sea que por ahí nos ayuda. Y aparte que tiene un sabor pues como muy neutro y que va bien con muchísimas cosas. Un último consejo, los frutos secos deben consumirse crudos o poco tostados. Claro, ni fritos, ni con mucha sal, ni rebozados, ni sofisticaciones, ¿no? El fruto seco tiene que estar o crudo o tostado, punto. Una ración de 30 gramos de pistachos, 49 frutos aproximadamente, proporciona más del 11% de la dosis recomendada de proteína. Nutrición con Isabel Campos. ¿Lo sabían ustedes que los pistachos eran tan buenos para la salud? 40-45 pistachos al día incluso ayudan a adelgazar por su poder saciante. Eso, y unos saladitos y echamos el día. Manolo, a ti te gustan los pistachos, ¿no? Son peor que las pipas, ¿eh? No sé si 40... ¿Tú podrías frenar en los 40-45 pistachos? ¿Podrías echar el freno? No creo. Nuestros oyentes, a 18 minutos de las 7 en punto de la mañana, ¿cómo llevan el día? ¿Llevan ya un buen rato despiertos? ¿Han conectado la radio ahora? Pues el 670-940-200 es para ustedes y suena así con nuestros oyentes. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Y a todo el club de los primeros. Soy Miguel Ángel de Macaé. Voy a ver si cargo en Cosentino para salir ya el domingo de viaje para Milán. Vaya. Bueno, ya se acaba lo bueno, pero ya está, pues ¿qué vamos a hacer? Ya volverá. Habrá que empezar otra vez a luchar. No hay más remedio. Y con ilusión. Venga, y con ganas. Un saludo a todo el mundo. Adiós. Y buen viaje hasta Milán, hay unos cuantos kilómetros. Buenos días, Club de los Primeros, Ana de Cabra, de la provincia de Córdoba. Un besazo y que tengamos un día hermoso y si puede ser un poquito más fresquito. Mira cómo se escuchan los pájaros, ya sienten que está el sol a punto de salir. Buenos días, Juan Antonio Jurado. Buenos días. Soy Manuel, de Cantillana. Decirte que ha sido una grata satisfacción haberte escuchado estos días. Gracias, Manuel. Mientras que Charo Padilla ha estado de vacaciones. Sí. Ya la tenéis aquí ya mismo. Bueno, un saludo. Soy Manuel, de Cantillana. Sí. Un saludo a todos los del Club de los Primeros y también un saludo a todos los sanitarios que están haciendo bastante faena por todos nosotros. Bueno, enhorabuena por tu programa. Gracias, Manuel, y buen viaje, que sé que vas por carretera. Buenos días, Juan Antonio, a ti y a todos los oyentes del Club de los Primeros. Vaya vergüenza el precio de la luz de nuevo, superando el máximo histórico. Sí, señor. Vaya tela. Otra vez. Y nada, enhorabuena a nuestro ejército español por la labor que está haciendo en Afganistán. Y bueno, a los Boinas Verdes, a la UME, a todos los que están implicados. Sí, señor. Que están dando todo lo que pueden y más para salvar a otras personas y traerla a un país más seguro. Saludito a mi cuñado Sergio, que va para la Renault a trabajar, y yo a pintar, a Aral. Saludos y hasta mañana. Que tengan buen día. Buen día, sí señor. Tenemos un ejército para estar orgullosos de él. A ver dónde están ahora los que le critican a nuestro ejército y no los dejan participar en algún tipo de evento. Y creo que saben a quién me estoy refiriendo. Creo que se llama Colau de apellido. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues hoy, en este día, en este 26 de agosto, Vicky Larraz, ¿se acuerdan?, cumple 59 años. La cantante Vicky Larraz, madrileña de padres cubanos, que saltó a la fama como vocalista del grupo Olé Olé, y una canción difícil de olvidar, No Controles, que vamos a escuchar enseguida. Se estrenó como presentadora de televisión en 1986 en un programa, que viejos somos ya, como pasa el tiempo, un programa musical que se llamaba, seguro que lo recuerdan ustedes o buena parte de ustedes, Tocata, en Televisión Española, en el que realizaba entrevistas a famosos. Bueno, y ahora me ha tocado presentar un grupo, y no se puede hacer todos los días, un grupo que ha sido para mí muy importante, un grupo que quiero mucho, y también voy a presentar a la cantante que me ha sustituido. Ella se llama Marta y el grupo, por supuesto, es Olé Olé. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? ¡Aplauso! Pues ahí tenían ustedes a Vicky Larraz presentando a Marta Sánchez en un grupo que evidentemente conocía muy bien y en el que trabajó con frecuencia. Solo permaneció 3 meses en ese espacio de televisión porque el hecho de ser presentadora no era compatible con la promoción de su primer disco en solitario. Esta canción de Vicky Larraz sonó en la radio hace muchos años, en un verano probablemente parecido a este. Vicky Larraz, No Controles, Olé Olé. Vicky Larraz, No Controles, en unas cuantas fiestecillas que recuerdo yo he bailado yo esto con mis amigos y mis amigas. También moderó el debate del jurado español del Festival de la Canción de Eurovisión, Vicky Larraz, en 1990. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Reconocen esta sintonía, Carlos Gonzalo nos pone al día de la información deportiva ya en el último segmento del programa de hoy, antesala del viernes, en el que, por cierto, el madrileño Juan Antonio Señor Gómez cumple 63 años, jugador del Real Zaragoza y de la selección española. España 12, Malta 1. Así narra su valioso tanto para España en AS Televisión, el que le valió la clasificación de España para la Eurocopa de 1984. El gol viene precedido por un acto de fe, viene precedido por el trabajo de todos mis compañeros. Supongo que ser Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, nada. Necesitas de un grupo, y es un privilegio para mí, que te voy a contar, de que se recuerde, de que saque una sonrisa a millones de españoles y que... Ahí tienen al señor, hoy le caen 63 años. Y ahora vamos con esa información deportiva que trae puntualmente a Canal Sur Radio a esta hora de la mañana, Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Quedan 5 días para el cierre del mercado de verano y además del culebrón Mbappé y su posible llegada al Real Madrid, los clubes se afanan por encontrar la forma de poner la guinda a sus plantillas. En el caso de los equipos andaluces, les contamos que Delaney está en Sevilla para convertirse en nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club, que el presidente del club, Pepe Castro, habló ayer ante los medios con motivo de la tradicional ofrenda floral a la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes. Además, entre otros asuntos, habló de las aspiraciones de este Sevilla, que de momento está al frente de la clasificación en primera división. Yo solo he dicho que tenemos que subir un escalón mayor en todos los torneos que juguemos, y evidentemente para eso hay que mantenernos ahí en ese estatus de los 4 primeros equipos en Champions, que nos darán unos argumentos deportivos y económicos más potentes para poder seguir creciendo. Y desde luego, si alguien crece en este país, en Europa, en lo deportivo, ese es el Sevilla Fútbol Club. ¿Y qué más cosas debemos saber a esta hora de la mañana, Eduardo Gil? El mercado frenético. El Chelsea se ha vuelto a poner en contacto con el Sevilla para ofertar por Koundé. Más allá de aquella primera oferta de 55 millones de euros que se presupone ha subido, y aún por debajo de los 90 millones de euros de cláusula del central francés. 220 millones de euros es lo que pide el Paris Saint-Germain al Real Madrid por Mbappé. Eso dice el diario francés Le Parisien, que ya da por hecho que en París se ha rechazado la primera oferta de Florentino de 160 millones de euros por Mbappé. Además, el Málaga tiene casi un acuerdo ya cerrado con el Villarreal para el regreso cedido de Ontiveros. En el Real Betis esperan anunciar de manera oficial la contratación de William José, mientras que hoy será presentado Petzela. Loren ya ha firmado por el Real Club Deportivo Español. El Granada podría vender a Fulquier al Valencia y contratar al colombiano Arias del Atlético de Madrid. En Cádiz, mientras tanto, la plataforma Estadio Carranza apuesta por la afición para mantener el nombre. El grupo lanza la propuesta de que en el minuto 10 de cada partido el público que asista al estadio grite que vote Carranza. La plataforma estudiará medidas legales cuando el nombre del nuevo Mirandilla se coloque en la fachada del recinto deportivo. Gracias, Carlos. Y ahora Nuria Gaciño y sus anécdotas de campeonato olímpico. En este caso, se lo ha trabajado a conciencia. Nuria, buenos días. El linarense José Antonio González Beltrán participó en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000 en los 1500 metros, donde logró el octavo puesto, diploma. Sin embargo, no tuvo un buen recibimiento, a pesar de que después los Juegos Paralímpicos fueron bastante bien. Lo pasó un poquito mal, ya que nada más llegar al aeropuerto de Sídney, un perro policía se plantó en su mochila e inmediatamente los policías le apartaron, sin dejarle salir hasta que no comprobaron que lo que olía el perro eran las frutas y también el aceite de Jaén que siempre lleva José Antonio González, pues para hacerse los zumos antes de competir. Y es que como los productos de la tierra no hay nada, hasta el perro quiso probar un poquito. La gimnasta sevillana Elisa Cabello, participante en Montreal 76, no olvidará jamás estos juegos. El día previo al regreso a España, en la Villa Olímpica, le robaron una bolsa que siempre llevaba encima y donde tenía la documentación y el dinero que le habían dado sus familiares para comprar en Montreal diversos recuerdos. Compra que aún no había efectuado y que tenía programada precisamente para ese día. Aunque la documentación fue entregada horas más tarde en la delegación española, el disgusto había sido menudo. De camino al aeropuerto, el equipo de gimnasia artística coincidió en el autobús con el equipo de fútbol, cuyo seleccionador era Ladislao Kubala. Cuando este se enteró, se puso a recolectar de cada jugador 1000 pesetas y allí mismo le hizo entrega a Elisa Cabello de 22.000 pesetas. Fue una emoción y vergüenza tremendas, sobre todo cuando los futbolistas comenzaron a aplaudirle para animarla. Un recuerdo precioso y un dinerito curioso. Si quieres saber más, en 341 historias de grandeza de Pepe Díaz y José Manuel Rodríguez Huerta. ¿Conocen ustedes las respuestas a nuestro cuestionario olímpico? El balance del regatista Rafael Trujillo en los juegos en los que ha participado. Una medalla y dos diplomas en cuatro participaciones. La medalla de plata fue en Atenas 2004 en clase fin. El octavo puesto llegó en Sydney 2000 en clase star y en Londres 2012 en fin. También en clase fin, en Pekín, se tuvo que conformar con la novena posición. El gaditano Rafa Trujillo es sin duda uno de los grandes nombres de la vela española y, por supuesto, de la historia del deporte andaluz. ¿Qué traumatólogo de gran prestigio en nuestro país participó en unos juegos con la selección española de baloncesto? El doctor Jorge Guillén, reconocido como uno de los mejores traumatólogos en el ámbito de la medicina deportiva. Afamado especialmente en la década de los 80, a tenor de la labor llevada a cabo como médico de la selección de fútbol, hay que resaltar su faceta de jugador de baloncesto y de olímpico en Roma 1960, donde no se pasó del 14º lugar. A pesar de que mucha gente le considera aragonés, de hecho su padre lo era y la familia se trasladó a vivir a Zaragoza cuando Jorge Guillén contaba con 4 años, es nacido en Jerez de la Frontera, aunque vive en Barcelona. ¿En qué juegos ganó la medalla de oro la sevillana Marina Labau? La regatista de tabla de vela culminaba con un título olímpico en Londres 2012, su periodo de 4 años preparándose por y para el objetivo de ser campeona. Previamente, en Pekín 2008, acabó a las puertas del podium en RSX, la clase olímpica del windsurf, siendo cuarta clasificada en lo que ella siempre ha considerado como un gran e inesperado resultado. En sus terceros juegos, en Río 2016, se tuvo que conformar con el 5º puesto. ¿Qué deportista estrenó el medallero andaluz en unos Juegos Olímpicos? El sevillano Leopoldo Sainz de la Maza en polo, subcampeón en 1920, en Amberes. ¿Cuáles son los dos nadadores andaluces que han participado en unos Juegos? El primero fue el sevillano José Pinillo en 1924 en París, donde su mejor posición fue quedar 13º en 4x200 estilos libres, y el segundo, el onubense Emilio Díaz Miranda en Roma 60, 31º en 200 metros braza. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana es de Barto Martos. ¿Barto? ¿Hola? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Antonio? Muy buenos días. Bueno, pues a las 9 estaremos el equipo de la mañana del verano dispuestos a ofrecer 4 horas de radio para compartirlas con todos los oyentes de Canal Sur, para echar la mañana juntos. Hoy es jueves. Tú sabes que los jueves nos dedicamos un poco al tema de la gastronomía. Así es. Como es el último jueves de esta mañana del verano, vamos a finalizarlo pues con algo que le ponga un rematito bueno a todo lo que hemos hablado durante estos 2 meses. Vamos a hablar hoy de repostería, de la tradición repostera andaluza. ¡Qué delicia! De esa herencia que tenemos de todos los pueblos que han pasado por aquí, esa herencia de los dulces árabes, de los dulces judíos, de los propios dulces andaluces que van recogiendo todas esas aportaciones. Así que hoy vamos a hablar de repostería. ¡Oh, huele que alimenta! De la tradición repostera andaluza, de los dulces de tu infancia. Es lo que vamos a pedirle hoy a los oyentes que nos cuenten. Tendremos entrevistas con 2 obradores de los mejores de Andalucía, donde hay muchísimos, era muy complicado elegir. Tendremos a Manolo Tejeros, de Málaga, en cuya casa, cuyo obrador, hace ya un montón de años, los maestros de sus padres crearon uno de los dulces típicos malagueños y andaluces, que son las locas. Y luego también tendremos a José Joaquín Barrios, que es el director comercial e hijo de los fundadores de esa maravilla que es Aromas de Medina, el mejor pan de caí que uno se puede comer. Tendremos también nuestro femenino rural, con esas mujeres que desarrollan su actividad profesional en el entorno rural. Daremos una vuelta, ya la última vuelta al resumen por los vinos de Andalucía. Lo haremos con el presidente de la Asociación Andaluza de Enólogos, Juan José Mesa, que a su vez es el enólogo de Bodegas Barbadillo, que cumplen 200 años, nada más y nada menos. Luego, la actualidad de la jornada, por supuesto, sugerencias para que te sumerjas en Andalucía. De todo. Y la información deportiva, ¿vale? Así vamos a echar la mañana, de 9 a 1. Así que te esperamos a ti, por supuesto, y a todos los oyentes del Club de los Primeros, de primera hora. Pues nosotros seguimos ya en la siguiente hora. Gracias, Juan Antonio, que tengas gracias un buen a ti, día. Barto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y la tarde es cosa de Charo Pérez y el Yuyu. Buenos jueves al Club de los Primeros. Hola. En este día, en la tarde del verano, lo celebramos con los siguientes contenidos. Repasaremos la actualidad del día a través de los Trending Topic y escucharemos lo que sonaba allá por 1974. Viajaremos a la localidad malagueña de Júzcar y del azul de sus casas al dorado de las arenas egipcias con una cicerone muy gaditana. Repasaremos la agenda cultural, literaria y musical de Andalucía para terminar con los perros. Las aventuras de Rin Tin Tin. Preguntando a los oyentes por ellos. ¿Te apuntas? La cita con la tarde del verano de 3 a 7 en Canal Sur Radio. No hay tiempo para más. Aquí mañana, 5 de la mañana. Noticias enseguida. Gracias.